estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Te sacamos una sonrisa. Llega Risoterapia en Latinos FM. Latinos FM. Una mujer se conquista es por el oído. A una mujer le gusta es escuchar las palabras de un hombre inteligente, de un hombre echado para adelante, de un tipo emprendedor, maduro, con visión, con futuro. Por eso es que uno de hombre a veces con tal de conquistarlas dice tanta mentira, ¿verdad? Porque uno tiene que conquistar con algo, ¿sí o no, verdad? O que levante la mano una sola mujer que está acá, una solita, que en su vida haya conocido un hombre conquistador sin plata. ¡Una sola! Un tipo que la ha invitado a salir. Y en la esquina le ha dicho, no, yo estoy mal llevado que la madre, usted viera. Mal, mal, mire, usted no me cree, pero este mes no he tenido ni pa'l desodorante. Mire, no, hombre, no, hombre, nada, no. El tipo no la deja pagar, por favor, yo pago bien perfumado. Señor, por favor, llévenos a la princesa, bájate. Uno está de verdad ahí en la jugada. Porque los hombres acostumbramos a eso. Las mujeres hay que atenderlas, son las reinas del mundo, son las princesas de este mundo, hay que atenderlas. Pero hay algo con lo que no estoy de acuerdo, es con algunos comportamientos de los hombres y las mujeres. ¿Quién se inventó que los hombres podemos hacer unas cosas y las mujeres pueden hacer otras y uno no? Pongo ejemplos. ¿A quién se le hace raro que dos o tres mujeres se vayan al tiempo a un baño? A ver, ¿a quién? A nadie, no normal que una le diga a las otras, gorda, me acompañan al baño y todas cojan el bolso. Claro, caminen todas al baño. Normal. ¿Qué tal uno diciéndole a un amigo Jorgito? Uno no puede, uno le toca solo. Ahora, ¿a quién se le hace raro ver llorar a una mujer? A nadie. Dios a las mujeres no solo les dio belleza, les dio ternura, les dio sensibilidad. Ver llorar a una mujer no es raro. Oye, pero es que hay mujeres que lloran es por todo, hermano, ¿verdad? Unas que lloran hasta despidiendo una encomienda. Una encomienda, dice, bueno. Uno de hombre no tiene derecho a llorar porque uno desde pequeñito le dice, los machos no lloran, no, señor, que se cayó. Uno lo obligan a tragarse los sentimientos. Pero lo que no saben las mujeres, y es lo que voy a confesar a continuación, es que los hombres sí tenemos un ser humano por dentro que llora, que siente, y que no somos capaces de sacar delante de ustedes sino cuando estamos solos entre hombres. Que las mujeres siempre piensan que uno se va solo con los hombres, con los amigos, es porque por allá hay otras viejas. No siempre. No siempre, de verdad no siempre. A veces quiere uno estar solo aquí con los amigos para ver un partido de fútbol, una carrera de automovilismo, una pelea de boxeo, rezar un rosario. En serio, tantas cosas tan normales que hace uno con los amigos, de verdad. Y en medio de los tragos, ahí sí, es cuando uno coge al otro y lo abraza y le dice, viejo, yo a usted lo quiero mucho. Y el otro, yo también. Y uno saca el ser humano que tiene por dentro. En Latinos FM y Latinos Televisión, estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio y televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo Ala Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Broster te acompaña con la mejor gastronomía.

perfecto para el estrés. Llega Risoterapia en Latinos FM. ¿Y se murió un pastuso? Se murió un pastuso y todos los pastusitos iban a verlo al muerto, ¿no? Entonces al lado del muerto, al lado del ataúd, colocaron un tarro con crema, la crema de la cara. Y colocaron ahí el tarro y el pastusito pues a llorar y todo el mundo, Erguitar, pobrecito Erguitar que se ha morido. Y ya le untaban crema en el tarro y le untaban crema en la cara al pastuso. Que pues si todo el que venía untaba la mano en ese tarro de crema y le untaba crema en la cara al pastuso y untaba el tarro de crema, hasta que uno por ahí dijo, vea, ¿y para qué le untan crema en la cara? Y dijo, no, es que el último deseo de él fue que lo cremaran. Véanos ahora tu comunicación con Latinos FM. Está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. FM, Latinos FM. Quiero que sepas, princesa, me arruinaste todita la vida. ¿Quién se inventó sufrir? ¡Ay! Que me diga por qué nunca he sido feliz. ¡Ay! Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres. ¡Ay! Y me pagan así, y me pagas así. Realmente, ¿quién eres? ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me diga por qué nunca he sido feliz. ¡Ay! Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres. ¡Ay! Ay, es que fuiste calma

caramelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Agua y sed, por caramelo si me mimas. Pasión y ley, difícil mezcla. Agua y sed, sacamos una sonrisa. Llega Risoterapia en Latinos FM. Latinos FM. Bueno, niños, a ver, como estamos en clase de reacción, yo quisiera conocer más de sus familias. ¿Cómo viven ustedes? ¿Cómo es el núcleo familiar en el cual se desenvuelven? A ver, por ejemplo, usted, Benito, venga para acá. Le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Diga nomás, profesora. Dígame, ¿cuál es el animal que más contribuye a la alimentación de su familia? Mi papá, señorita. Este fue el epitafio que le dedicó el yerno ahí en la lápida, en la tumba de su suegra. Aquí descansa mi suegra y en la casa descansamos todos. ¡Pregunta! Pregunta, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué es lo que a los hombres les cuelga y a las mujeres tanto les gusta? ¿Qué? La corbata. Generalmente, las mujeres andan limpiecitas, bien ataviadas, huelen delicioso, con unos perfumes, qué sé yo. Ellas generalmente buscan la manera de andar siempre bien olorosas y dar muy buena impresión. Este era un caso raro porque había una muchacha ahí en el bus y, como les digo, de su cuerpo salían unos olores bastante raritos. Y entonces de pronto el gamincito alcanzó al sentir el aroma y se le acercó y le dijo: ay, perdone, señorito, perdone que le haga una pregunta, discúlpeme. ¿Usted qué perfume se unta?

la palabra celos hoy no cambia aquí. Ahí tú buscas mi fidelidad, yeah, yeah, y yo busco mi felicidad. Pero olvídate, reina, de loco paranoico, no me trates más. Histeria es un adorno para nuestro amor, que es más divertida nuestra relación. Loco paranoico, no me trates más. Más loca paranoica eres tú y algo más. Error cometido, manchas en la luna, es lo único que quieres mirar hoy a mí. Pasamos la vida peleando y amando, tirando y rescatando nuestro amor al fin. Fui a darte un besito y me gritaste no, pero fuiste evitarlo, el silencio llegó. Y en un beso profundo nuestro amor voló, y voló, y voló, y el mundo estalló. Y en un beso profundo nuestro amor voló, voló y voló, y el mundo estalló. Refrescante, refrescante. Yo sé que no le caigo muy bien a todo el mundo, y que a todos no les gusta mi forma de ser. Que dicen que soy antipática, imponente, rebelde y patética, la creída, la mala, la odiada, la que más se cree. Pero yo sé que eso es por envidia, porque saben que soy muy sencilla. También sé que en esta vida todo tiene un interés. Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa. Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala. Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Peor fuera que de mí nadie hablara. Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Peor fuera que de mí nadie hablara. ¿Cuántos viven pendientes de lo que hago? Para después ponerse por ahí a murmurar. Pero son más los que a mí me quieren que los que con palabras me hieren. Por eso jamás le paro bolas nunca al que dirá. Y como yo no soy convencida, solo me importa vivir mi vida. Nadie tiene por qué meterse en mi vida personal. Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa. Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala. Es mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Peor fuera que de mí nadie me hablara. Es mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Peor fuera que de mí nadie, nadie hablara. Porque Latinos FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. Volver a verte otra vez con los ojitos empapados. alivio perfecto para el estrés. Llega Risoterapia en Latinos FM. Viagra significa voy a agrandar esa porquería. Otro dice que Viagra es viejas agradecidas. Sí. Terrible, ¿no? Este acá es lo último, ya no, lo máximo. Este era un concurso de el pájaro que volaba más alto. Se escribe. No, mi pata no. No, este, ¿cómo está el flaco? Está recontra flaco, mi compadre. Oreja transparente, mi compadre. Así que se escribe el halcón, el águila y el pingüino. Así que tenían que volar lo más alto y venir de picada y recoger con el pico una pajita. Le toca al águila. Se eleva y se viene con todo. Levanta la pajita. Aplauso. 10 puntos. Ahí nomás. Usted no juega. Le toca al halcón. Cruza las nubes. Se viene de picada. Dos pajitas. Al toque con el pico. Le toca al pingüino. El pingüino está de boleto. ¿Había empalmado el aniversario del Callao? Con una pollada en la Ensenada. Terrible, estaba pasadazo el pingüino. Y así que lo agarra y dice, ahora me toca, me dice. Levántame, tírame al aire para agarrar vuelo. Lo tira y se va con la justa aleteando. Una hora, dos horas y desaparece. Pasan 5 horas y no baja el pingüino. Pues ya lo van a descalificar al pingüino. En eso se ve algo que viene desplumándose con todo. Viene el pingüino que bajaba después de 8 horas. Gritando. ¡Ponga más paja que me saco la mierda! Es verano. Es verano. En verano, todos locos. Es verano. Vive la tope con Latinos FM. Tengo una nota, me fronteo y el humor le pasé de boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando las autos suenan pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el refrán. En el caso no tenía ni buceito. Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro. Vas a seguir, digo sí, el takeover. Número uno desde Rucha hasta la USA. Jayco, tenemos las piedras en la medusa. Maggi, cuando escucho a Karol G. Recuerdo, barré toda la tusa. Empecé picando piedra como bam, bam, bam. Me se une en la mañana, pide pam, pam, pam. Como la nieve cuando llueve, soy un crack, crack, crack. Y si suena la tarea, suena choca, le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le cuando las autos suenan pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el fran, fran, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es bully, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la Rolex que nunca deprecia. Mota, pipa y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Mota, pipa y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicardia y sofoque. Muévelo, toma, mami, no le pare a nada. Dale pan de mí que tu marido no está de nada. Bim, bim, bim, pam, pam, pam.

fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Te sacamos una sonrisa. Llega Risoterapia en Latinos FM. Latinos FM. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Barraqué de qué? De la clínica Nuestra Señora del Señor de Barcelona. Dice que iban dos catalanes que se encuentran en las Ramblas y uno de ellos iba con su suegra, que tenía 80 años, y le dice el otro: Jordi, ¿qué tal, hombre? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es de tu vida, tú? Dice: pues nada, aquí voy con mi suegra que se ha quedado sorda y ciega. Dice: vaya, por Dios, hombre, ¿qué la llevas al médico? ¿Qué va, hombre? Por Dios, la llevo a que le corten la luz y el teléfono. Latinos FM. Latinos FM. Se escucha, se siente, se disfruta. 107.9. Latinos FM. Siente tu música. Siente tu música. Mamacita. Bebé.

esclavo en tu red. Y hoy te pongo una querella, que este abuso se resuelva. Yo voy por su amor. Llevo un delirio que me enferma. Yo voy por su amor. Me merezco una recompensa. Yo voy por su amor. He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón. Yo voy por su amor. Por el daño causado y te demando. Por un bicho. La demanda. Póntelo, pónselo. Latinos FM 107.9. Verano 2020.